Por favor, para el registro, su nombre y su cargo, por favor. Capitán Carlos Bustos Barriga, subcomisario de la subcomisaría Paillaco. ¿Se nos puede entregar precisamente un accidente de tránsito que ocurrió en la comuna de Paillaco, por favor? Sí, efectivamente, el día de hoy, en hora de la madrugada, tenemos la lamentable noticia de que un vehículo menor, aparentemente, según el relato de algunos testigos, se habría expuesto a la línea férrea, siendo colisionado con un tren de carga, el cual transitaba de sur a norte, siendo impactado y arrastrándolo aproximadamente 20 metros, gracias a que el maquinista se da cuenta, para la máquina y es posible auxiliar a las personas en esta intersección. El conductor del vehículo fue trasladado al hospital de Paillaco y en tanto el acompañante al hospital Base Valdivia, el cual se mantiene con lesiones de carácter reservado, pero fuera de riesgo vital. Ese es el procedimiento que ocurre en el lugar. El fiscal de turno intuye concurrencia de personal de la CIA de la prefectura Valdivia para el trabajo en el sitio del suceso. Perfecto, capitán. Muchas gracias, muy amable. Igualmente.